Querida amiga, qué duros son estos momentos en los cuales te regalaría un fuerte abrazo teñido de rojo y verde. Sé que no basta con mirar una fotografía, ni te es suficiente recordar su rostro, ni siquiera escuchar o oír una voz en silencio, o creer percibir sus manos mientras vas quedándote dormida de un sueño que no quisieras despertar. Sé que de tanto querer que él esté a tu lado, se te rompe el alma. Sé que de tanto amarle, se te rompe el corazón como se le rompió el suyo. Corazón de 22 primaveras. Querida, y te digo querida y hoy más que nunca, amiga Mar, la perdida de un amor a veces duele, mejor dicho, siempre duele, y mucho. Duele con tanta fuerza que a ratos quieres dar un paso atrás y volver, y quedarte allí donde eras feliz, donde estaba él, donde sentías que sus sueños eran tus sueños. Sé que lo más fácil sería vivir atrapada en un pasado, en un mundo hecho de lágrimas amargas y casi adolescentes. ¿Qué puedo decirte yo, amiga, hermana? Y te digo hermana porque hoy te siento como el de los míos. Que para el que te habla, la palabra amor no tiene otro significado que no sea todo. Sé, y lo sé muy bien, sé que tu Antonio, tu novio, lo sientes contigo, porque así sientes que todo anda bien. Que nada puede nublar una sonrisa con la que te levantabas cada mañana junto a él. Sé que cuando cierras los ojos, siendo libre en tu propio espacio, en lo más profundo de tu ser y de tu alma, sientes que él habita en ti, porque créeme, esté donde esté, él existe. Existe esa persona que está tan pendiente de ti como tú de ella. Y créeme, que se irá reflejando en todo lo que tocas y todo lo que tú eres y todo lo que tú representas y quedará reflejando en todo lo que tú sabes en lo que se irá reflejando, porque está tan metida dentro de ti que a veces crees que tú misma naciste a partir de él. No sé, no puedo decirte exactamente el por qué se ha marchado ni cuánto durará este espacio indefinido de tiempo doloroso, ni qué tan intenso puede ser, ni qué tan intenso puede llegar a ser este dolor, esta pesadilla amarga, amiga Mar, amiga mía, dolorosa, diosa de la tristeza por esta noche. Me ha contado un buen amigo que Ibica, su compañero de juego, hubiese dado la vida cuando fue el primero en ir a rescatarlo cuando se quedó atascado en alguna parte del campo. Ese campo, hoy doloroso, más que nunca, en el que hoy he depositado una gran rosa imaginaria. Sé que no sería justo, amiga Mar, ni sensato conmigo mismo, si no te dijese que sé que deberás seguir pensando en él. Según pase el tiempo, tal vez los años, seguirás mirándolo y encontrando tu propio reflejo a su lado, al lado tuyo. Porque en ese reflejo verás los ojos de tu propio hijo, ese que está por llegar y que seguramente reinará con su propio nombre, con el mismo, con el gran Antonio, Antonio el futbolista. Y quizás, escúchame bien, querida amiga, de pronto te detengas y pienses por un breve minuto sobre qué cosas harás si pudieras retroceder en el tiempo, y seguramente te responderías indudablemente una y otra vez lo mismo. Volverías a enamorarte de él. Un fuerte abrazo de un programa mío. Les proponemos adentrarse con nosotros en el mundo de lo desconocido. Bienvenidos, un viernes más, a Voces del Misterio. ¿Qué son las supersticiones? ¿Creemos en las supersticiones? Superstición se entiende por la creencia o práctica, que por lo general es considerada como un hecho irracional, resultado de la ignorancia o del miedo, o quién sabe, el temor a lo desconocido. Implica una creencia en fuerzas invisibles y desconocidas sobre las que es posible influir a través de ciertos objetos y ritos. La magia negra, la hechicería, la brujería, y en general todo lo oculto se considera a menudo supersticiones. Entre los ejemplos de superstición más comunes se incluye la creencia de que la mala suerte caerá sobre aquel que se cruce con un gato negro, o quien pase por debajo de una escalera pues sufrirá una desgracia. Buena parte de la gente cree en los amuletos de la buena suerte, como las herraduras de caballo, la cola de conejo, las monedas, los reliquiarios, las medallas religiosas, y se guardan o se usan para alejar el mal o atraer la buena fortuna. Las prácticas y creencias supersticiosas son comunes en situaciones que implican un alto riesgo, azar o incertidumbre, así como en momentos de tensiones, de crisis, tanto personales como sociales, cuando los acontecimientos parecen escapar al control humano. Sin embargo, definir lo que es o lo que no es supersticioso es una cuestión relativa. Las creencias de una persona pueden ser supersticiones para otra, quién sabe. Todas las creencias y prácticas religiosas pueden ser tachadas de supersticiones por los no creyentes, mientras que los líderes religiosos condenan con frecuencia determinadas prácticas populares, como poco ortodoxas, calificándolas de parodias supersticiosas de la verdadera fe. Sabemos que las supersticiones, ¿a qué se deben? Las más renombradas y conocidas. ¿Han notado algún comportamiento extraño pues alrededor de lo relacionado con toda superstición? Hoy, aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio, hablaremos de las supersticiones con un invitado muy especial. En nuestro segundo tema le proponemos esa Galicia plagada de rincones insólitos, compuesto por una geografía interior oculta, numerosos accesos a lo desconocido, una tierra mágica, y quizás las rutas del Camino de Santiago son las que más misterios ocultan. En el pasado hubo quien migró al cielo nocturno con otros ojos. Nos sorprenderíamos de esto. Es una tentativa por explicar lo que hay allá arriba. Los hombres decidieron buscar formas por estrechar su relación con el cosmos. Así nacieron los peregrinos, con un carácter religioso basado en las estrellas, que por el paso del tiempo evolucionaría en la mente de unos pocos iniciados. Es la ruta de peregrinación más famosa y enigmática del mundo. Y hoy vamos a hablar de uno de esos misterios relacionados con las raíces, precisamente, del Camino de Santiago. Para finalizar, querido oyente, le proponemos que nos acompañe al corazón del misterio en Sevilla, a un lugar para muchos malditos, que por la cantidad de sucesos misteriosos y extraños, así por lo relatado por diferentes vecinos, testigos y demás personas allegadas, podríamos decir que en sus calles ocultan un secreto mucho más grande que el misterio de la vida. Acompáñenos a un lugar donde habita el mal, acompáñenos al corazón de la calle San Luis y conozca los sobrenaturales sucesos que allí se producen. Es nuestra propuesta de hoy, es nuestra propuesta de esta noche en Voces del Misterio. Sed todos bienvenidos. En una tarde-noche especial, día 31 de agosto, se cierra el mercado de fichaje. 3 horas y media quedan, nada más. Queda poco, y quién sabe si desde este programa de misterio sufrirá alguna pausa informando de algo interesante relativo a este nuestro querido Betis, el Real Betis Balompié. Quién sabe, estén atentos porque la sorpresa puede surgir o no, en cualquier momento. Exactamente. Si os parece, compañeros, podemos empezar ya con la primera entrevista. Bueno, ya nos decía José Manuel, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se rompe un espejo? ¿Puede un gato negro darnos mala suerte? ¿Es beneficioso lanzar una herradura al aire? No sabemos. Esto de las supersticiones es algo extraño. Las supersticiones forman parte de la historia de la humanidad. Muchas de ellas nos anuncian o advierten peligros. Otras nos sugieren formas de ser más felices o afortunados. Hoy le realizaremos una entrevista al señor Jesús Callejo. Él nos hará ser partícipes de una gran recopilación de creencias y curiosidades de todo el mundo. Jesús Callejo es un leonés, licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid, abogado, escritor, divulgador e investigador, historia insólita, es un genio de la radio, muy conocido por ser colaborador de Esas 4C, de La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, capitaneado por Juan Antonio Cebrián. Ha escrito cantidad de libros, creo que ascienden a 17 ya, entre ellos pues Plantas Mágicas, Enigmas Literarios, Breve Historia de la Brujería, que es el más reciente, Secretos Medievales. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Jordi, José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Aquí estamos, a ver si el Betis gana. A ver. Bueno, de momento estamos ganando muchos amigos. Eso es lo importante en esto de la radio, ¿verdad, Jesús? Bueno, dice la Real Academia, Jesús, la Real Academia de la Lengua Española, que una superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Esto es un poco, esto es como el que dice muchas cosas y no dice nada muchas veces, ¿no? Ya ha dicho bastantes cosas. Por eso yo prefiero preguntarte a ti, ¿no? ¿Qué es realmente una superstición? Ya hay dos términos importantes que dice la Real Academia. Por una parte es una creencia. Sabes que a veces superstición se asocia, se asimila a creencia popular. Uh-huh. Y por otra parte te está diciendo que es contraria a la razón. ¿Qué quiere decir? Que son costumbres que se va repitiendo a lo largo del tiempo, pero que no tienen una base lógica razonable. ¿Pero qué se hace? ¿Por qué se hace? Porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados han dicho que si no lo haces te puede acarrear mala suerte. Y como el ser humano, por naturaleza, somos supersticiosos, siempre pensamos que el mal de ojo está a la vuelta de la esquina y que el mal fario se nos puede caer en cualquier momento, que no seamos puntillosos, ¿no?, con alguna de estas creencias, pues lo vamos repitiendo. Y es una especie de costumbre ancestral, en algunos de los casos, que si vas rascando el origen, te das cuenta, el origen histórico, me estoy refiriendo, te das cuenta de que no hay nada de nada, es decir, que en su momento pudo haber tenido, bueno, pues alguna razón de ser, pero que con el tiempo solo es una mera repetición automática, sin ningún tipo de virtualidad, pero que bueno, que se sigue haciendo, como decimos en general, por si acaso, y esa es en definitiva las supersticiones, por eso todos somos supersticiosos, que es algo distinto a esas creencias populares, que las creencias populares es mucho más amplio, es mucho más genérico. La superstición sería una parte de las creencias populares. Cuando hablamos de creencias populares, si hablamos, por ejemplo, de la religión, ¿no? La religión posee esos rituales, ceremonias, ensalmos, que, bueno, parece ser que, por ejemplo, darnos la señal de la cruz, el bautismo, la misa, parecen supersticiones también, ¿no? Sí, en definitiva, la superstición, vamos a ver, si no se sabe muy bien lo que es una superstición, en definitiva todo es una superstición, porque la superstición está muy relacionada con las creencias religiosas. Estamos hablando de creencias populares, pero dentro de eso, la mayoría de esas creencias religiosas, creencias populares están muy asociadas a las creencias religiosas. Pero es lógico, ¿por qué? Porque aquello que nos da más miedo, que nos impone más respeto, es aquello que tiene que ver con la muerte, con el más allá, con la existencia de Dios o con la existencia de una serie de entes sobrenaturales. Por lo tanto, todo eso es lo que forma parte de esas supersticiones. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo que está muy relacionado con la superstición y con las creencias religiosas, que es el tocar madera. ¿Cuántas veces hemos tocado madera cuando estamos diciendo algo que aparentemente es halagüeño, ¿no? Y bueno, vamos a tocar madera como diciendo a ver si se va a cumplir en el futuro, y hacemos como un acto ritual, casi ya inconsciente, que es tocar madera. ¿De dónde vendría el origen de tocar madera? Que en definitiva es una superstición. Lo creamos o no lo creamos, es una superstición. Igual que cuando decimos Jesús cuando alguien estornuda. Bueno, pues en el caso de tocar madera hay como varios orígenes, ¿no? Un origen pagano y un origen cristiano. El origen pagano estaría asociado, en fin, a los cultos parsis de la antigüedad, estamos hablando de más de 3.000 años, donde pensaban que en las vetas de la madera existía la divinidad, existía un dios protector de esos árboles de la madera, y por lo tanto el tocar esa madera estaba invistiendo de esa protección que generaba el propio espíritu del árbol. Pero cuando llega el cristianismo, se da un cambio un poco radical a todo esto, y el tocar madera significa ni más ni menos aquellos peregrinos que iban a las ermitas, a las iglesias, a las catedrales, para tocar un trozo del Lignum Crucis. Como bien sabéis, el Lignum Crucis supuestamente es uno de los trozos auténticos de la cruz en la que fue sacrificado Jesús, en la que fue crucificado. Bueno, pues como en casi todas las ermitas existía ese Lignum Crucis, ese tarugo, esa viruta, ese trozo de madera que decían que había pertenecido a la cruz de Cristo, bueno, pues iban allí, tocaban ese Lignum Crucis, y el mero hecho de tocar un objeto sagrado, en este caso una reliquia, pensaba que te daba buena suerte. Y de ahí luego se populariza esta creencia medieval a otros sectores, y de ahí que ahora vayamos diciendo que hemos tocado madera para que algo que deseamos que se cumpla fervientemente, se vaya a cumplir. Bueno, pues ahí tienes un origen religioso que está asociado intrínsecamente con una creencia popular y que muchas veces desconocemos, como nos pasa en general, ¿no? Nos pasa a todos, muchas veces desconocemos el por qué se hace un gesto tan cotidiano, tan elemental y tan familiar como el tocar madera. Exactamente. También hay supersticiones que nos generan pues miedo o desgracias, ¿no? Como aquello del gato negro. Sí, pero fíjate que eso también depende de las culturas. Por ejemplo, la cultura egipcia, el gato fuera blanco, fuera negro, fuera marrón, el gato era un animal sagrado. De hecho, cualquiera que haya ido a Egipto, seguro que muchísimos, aparte de vosotros, ¿no?, muchísimos oyentes han estado en Egipto, está la diosa Bastet. La diosa Bastet es la diosa gata, está representada de esa forma felina, y era un animal de buena suerte. De hecho, se balsamaba muchísimos animales, muchísimos gatos. Han encontrado necrópolis de gatos de más de 300.000 modificaciones de gatos, que ya es decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el gato sí estaba considerado como un animal sagrado, igual que el ibis, igual que el buey, un animal sagrado para esta cultura, para la cultura egipcia. ¿Cuándo empieza a tener esa fama nefasta, es decir, eso de que si el gato negro se te cruza te da mala suerte, o que había que destripar a todo gato negro que te encontraras por el camino? Bueno, pues es una creencia medieval y europea, porque se empieza a asociar el gato a las brujas, a los aquelarres y al diablo. Es que se nos ha metido ahora mismo un gato debajo de la mesa, Jesús, que no veas como araña. Sí, está vivo. Sí, está vivo. ¿Es negro? Sí, es negro. Bueno, pues fenomenal, porque da buena suerte. Bueno, eso te iba a preguntar, porque también hay supersticiones que algunos amuletos nos librarían de estas malas suertes, ¿no? ¿Eso también es superstición? Sí, claro, por supuesto. O sea, tú en el momento que crees que algo te va a dar mala suerte y crees que te proteges llevando un amuleto, pues evidentemente estás cayendo dentro de esa superstición. Pero bueno, todo tiene su razón de ser, incluso aunque sea ilógica, se le puede encontrar su razón de ser. Te termino un poco, si quieres, con lo del gato negro y entramos con lo de los amuletos, porque como ves, el tema es muy, muy amplio. El por qué el gato negro se empieza a considerar un gato maléfico, un gato diabólico. Bueno, pues no solo porque se asocia a las brujas y a los aquelarres, sino porque se asocia a la peste bubónica. Sí, en la Edad Media, como sabéis, hubo una gran epidemia de peste bubónica, y por entonces no sabían que era la rata negra quien transportaba esta enfermedad mortal. En fin, el origen era una bacteria que se contagiaba por las pulgas con la ayuda de la rata negra. Es decir, que precisamente el gato lo que hacía es que eliminaba en parte esa plaga, porque al comerse a las ratas, pues evitaba que esa bacteria pasara a los seres humanos. Pero bueno, en aquel momento se pensó que eran los gatos negros precisamente como portadores de esta enfermedad, al ser, bueno, pues como animales amigos de las brujas, y como las brujas se pensaban que habían hecho un pacto con Satán, pues toda esa especie de mezcla irracional y religiosa casi, ¿no?, a pesar de que formaba parte dentro de la religión, pero desde luego estaba un poco al margen de la religión, es lo que hizo que se considerara que el gato, y sobre todo si era negro, fuera el portador de esa enfermedad. Por lo tanto, se les mató, pero se les mató pensando, bueno, que se hacía un bien a la humanidad. Al final se demostró que no tenía nada que ver los gatos negros. Bueno, pues fíjate de dónde vienen muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? De algo que casi se llegan a extinguir la raza de gatos en la Edad Media en Europa, por esta tontería que al final generó todo un genocidio gatuno, ¿no? Con, bueno, con unas consecuencias nefastas, porque ya digo que indirectamente lo que hizo fue propagar mucho más la peste bubónica al aumentar, al proliferar mucho más las ratas. Sí, imagino que en otro sentido aquí en España también pasó con los lobos, ¿no? Daban un poco de malfario a los pastores, también se los cargaron a todos. Sí, bueno, evidentemente. Y se hace también el malfario que se dan los bizcos. Sí. Sí, es que al final, todo lo que está asociado además con determinadas actividades, como es el juego, por ejemplo, pues hay muchas supersticiones, ¿no? Entonces, claro, que hubiera un bizco por ahí que te estaba mirando cuando tú estabas jugando unas cartas o estabas jugando la ruleta, pues también se consideraba, ¿no?, que era de malfario. Uh-huh. Y ya no digo, pues en actividades como es el torero, el toreo, como es el fútbol. Es decir, hay muchas profesiones que están muy vinculadas precisamente a este tipo de creencias y que se han repetido de forma general, porque cuando te han dado suerte, pues las has repetido, y cuando te han dado mala suerte, pues intentas evitarlas para no caer otra vez en ese mismo, en esa misma rutina. Y en definitiva, es una especie de tejemaneje supersticioso que todos, de alguna forma, hemos asumido tácitamente. ¿Te parece? Hablamos un poquito de los amuletos. Sí. Tan importantes, ¿no? Por ejemplo, en noches de San Juan, que se recoge la castaña, ¿no? Por ejemplo, sí. O la sal, esa sal que tenemos que tirar detrás del hombro. ¿Por qué los amuletos? ¿Es una herramienta contra esas supersticiones o son supersticiones a la vez? Vamos a ver, como te decía antes, todo forma parte de la superstición, ¿no? Es como la superstición fuera una especie de capítulo genérico donde hay distintos subapartados que son los que estamos comentando esta noche. Cuando hablamos de amuletos, sí es importante tener clara un poco la diferencia con los talismanes, que seguramente muchos oyentes estarán diciendo, muy bien, yo tengo un amuleto, pero no sé si es un talismán. ¿Qué diferencia habría? Porque es importante, ¿no? Los amuletos es algo genérico. Son ese tipo de objetos que normalmente llevamos en el bolsillo o tenemos en las casas. Por ejemplo, la herradura o la pata de conejo o los elementos más insospechados que te puedes imaginar, incluso también la cruz de Caravaca. Es decir, todos esos son amuletos genéricos que se venden o te los regalan y que se piensa que sirven para eliminar o el mal de ojo o para eso, propiciarte la buena suerte, ¿no? Pero aquí es donde entra un poco la confusión con los talismanes. Los talismanes son aquellos objetos específicos que se hacen para una persona concreta y para un problema también determinado. Por eso son amuletos que hay que hacerse con una aleación de metales en determinadas fases de la luna, también teniendo en cuenta un poco los aspectos astrológicos. Esos serían realmente los talismanes. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es atraer la buena suerte para algo concreto, normalmente para un negocio, para el amor, atraer. Sin embargo, el amuleto, que no es algo elaborado, que es algo rutinario, que es algo que se encuentra uno, ya digo, como el trébol de cuatro hojas, como la herradura, como la pata de conejo, lo que hace es que ahuyenta, rechaza la mala suerte. Es decir, el talismán intentas atraer tu buena suerte y con el amuleto lo que intentas es rechazar la mala suerte, rechazar el mal fario o rechazar el mal de ojo, el posible mal de ojo que te puedan echar. Con lo cual, desde esa perspectiva, hay muchas cosas que se entienden o por lo menos yo creo que quedan clarificadas. Entonces, lo que la mayoría de la gente lleva son amuletos. Y el amuleto lo que uno intenta es evitar que te entre esa especie de, ya digo, de malfario, de mala suerte. Y por eso hay amuletos para las casas de protección. Yo hace poco he estado en Grecia y ahí tiene un amuleto, el clásico ojo, ese que se da también en la parte turca, ¿no? Donde dicen que sirve para eliminar el mal de ojo y en general los malos espíritus de un hogar, de una casa o de una persona concreta. Bueno, pues ese tipo de cosas sirven o bien para proteger a una casa, a una familia, o bien para proteger a una persona si lo llevas contigo dentro de tu ajuar personal, ¿no? Bueno, pues eso sí que es importante y a partir de ahí hay multitud de amuletos y cada uno pues con su pequeña historia, como acabamos de decir y tú también al principio lo has reseñado. Una curiosidad que tengo, aquí en el sur es muy típico llevar una estampita de tu santo, de tu Cristo, el Cristo de cualquier cofradía. ¿Eso también es superstición? Vamos a ver, pues se mezcla con la creencia. El límite es muy débil entre la religión y la superstición. De hecho, teóricamente el cristianismo es una religión monoteísta, solo se cree en un Dios y por lo tanto todas las plegarias deberían ir encaminadas a ese Dios, ¿no? A ese Dios omnipresente y omnipotente. Pero, sin embargo, después tenemos muchos santos y muchas vírgenes, y cada una con, vamos a llamarla así, con un efecto terapéutico concreto. O bien santos o bien vírgenes, sabiendo que la Virgen también es una y que los santos forman parte un poco de toda esa cofradía, ¿no? del santoral, donde es verdad que después cada cual se le invoca de una manera. Por lo tanto, en la práctica, es decir, aunque la teoría es una religión monoteísta, en la práctica es una religión politeísta. ¿Por qué? Porque adoramos a un santo determinado en función de lo que le queramos pedir. Si le queremos pedir un novio determinado, pues ahí tenemos a San Antonio. Si queremos encontrar o que nos devuelvan algo, pues ahí tenemos a Santa Rita. Y si tenemos una enfermedad de la garganta, pues ahí tenemos a San Blas. Es decir, que luego, llevando una estampita de ese santo concreto, pensamos dentro de esas creencias populares, ¿no? Pensamos que nos va a proteger contra esa dolencia, o por lo menos que va a evitar que caigamos en desgracia o que nos ocurra cualquier enfermedad. Así que es verdad que todo forma parte de esa religión, pero en el fondo, sí que son prácticas supersticiosas, porque damos por hecho que el portar ese objeto, esa estampita, esa medalla, ese escapulario, nos está protegiendo de una forma especial. Entonces, en el momento que tú lo crees que es así, perfecto, porque sí que te está protegiendo, porque sabemos cómo funcionan los amuletos, porque hay una descarga psíquica también en ese objeto. Entonces, si tú estás creyendo que esa piedra, por ejemplo, ese ágata, ese lapislázuli, te está protegiendo contra determinadas enfermedades, porque ya sabes que además hay un catálogo, ¿no?, también de enfermedades según la piedra que tú portes, pues estupendo. Pero eso no quiere decir que sea científico, para nada. No tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con el método empírico. Nunca se ha demostrado que esto sea así, pero sin embargo sí se ha demostrado lo contrario. Es decir, que el que es supersticioso tiene más tendencia a sufrir accidentes, a sufrir estrés, a sufrir infartos de miocardio. Eso es lo curioso. Jesús, estamos en una radio que pertenece al Club del Betis, a esta gran casa, en la 89.6. ¿Hay supersticiones dentro de los deportes, del deporte, del fútbol, por ejemplo? Sí, como os comenté antes, sí que hay, por supuesto. Te digo que hay deportes que están como más reservados, ¿no?, a este tipo de prácticas supersticiosas, y es como si hubieran cogido un abono, ¿no?, y dice, bueno, pues venga, vamos a abonarnos a la superstición, porque si no hacemos este tipo de cosas, nos puede pasar algo. Entonces, en el deporte en general y en el fútbol en particular, pues claro que ocurre, igual que ocurre incluso en el ajedrez, igual que ocurre dentro de los políticos o de los militares, que también tiene las suyas. Pero bueno, en el caso del fútbol, ya que me has preguntado, es curioso, ¿no?, porque se ha recogido, no demasiadas, pero sí hay supersticiones que se les puede seguir un poco la pista, ¿no?, sobre todo a determinados jugadores. Bueno, se sabe que a la hora de ganar un partido y cuando sales triunfador del campo de fútbol, muchos profesionales recurren a esas prácticas insólitas para conseguir tal objetivo, ¿no? Lo de poner, por ejemplo, una ristra de ajos es muy habitual, y sobre todo en Andalucía. El utilizar a sacerdotes para bendecir el campo o colocar cabezas de ajos, ya te digo, como es el caso, por ejemplo, las porterías, pues empiezan a ser ya prácticas habituales. Hay jugadores, y aquí es lo curioso, ¿no?, por ejemplo, para poneros casos muy concretos, ¿no?, con nombres y apellidos, hay jugadores que se santiguan. Eso lo hacía Donato, por ejemplo. Cuando muchos jugadores celebran los goles, los celebran de una forma muy determinada. El caso de Hugo Sánchez daba una voltereta, os acordaréis. Bueno, eso no deja de ser una manifestación supersticiosa, en el sentido de que cada vez que se hace algo, tú repites una práctica, repites una costumbre. O aparecen, por ejemplo, en la foto siempre en el mismo lugar. Si veis las fotografías del jugador Fernando Hierro, el antiguo jugador del Real Madrid, siempre aparecía en el mismo sitio en las fotografías, porque pensaba que si cambiaba de lugar, eso le podría acarrear mala suerte. Hay otros jugadores que pisan el césped del terreno con la pierna derecha, en eso lo hacen casi todos. O bien se tocan el interior de las medias al salir al campo, eso lo hacía, por ejemplo, Mijatović. O juegan con tobilleras blancas sobre las medias, el caso de Zucker, pero es que lo hacía siempre así. Pues es decir, cuando siempre se hace así en todos los partidos, ahí está una práctica supersticiosa. Por poner un último ejemplo, ¿no?, de los muchos que se podrían esgrimir, el caso del portero Ricardo Zamora, ¿no?, el mítico portero Zamora. Bueno, pues dejaba siempre un muñeco junto al poste de la portería, y además utilizaba una gorra de maquinista. ¿Sí? Siempre habéis visto las fotos, ¿no?, de Ricardo Zamora con esa famosa gorrita, pues era una gorra de maquinista que él pensaba que le daba una suerte, y jamás lavaba su jersey blanco después de una victoria. Si perdía ya era otra cosa, pero si ganaba, desde luego, el jersey tenía más mierda que el palo un gallinero. José Manuel. Otro mundo que también está plagado de supersticiones, Jesús, es el mundo taurino, el mundo de los toros, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Y sin embargo, aquí sobre todo son los colores, ¿verdad? A lo que los toreros en determinada ocasión, bueno, aparte de tener todo el santoral de estampita, sí, a los que se encomienda, que para ponerse delante un toro también hace falta, sí, lo suyo, son más el mundo de los colores, ese amarillo, esos colores que no quieren ver, como se dice aquí, ni en pintura, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Fíjate que el amarillo también es un color asociado al mundo del espectáculo, ¿no? Por la historia de Molière, cuando murió, es interesantísimo, representando el toro imaginario. Pero es verdad que se ha pasado un poco también al mundo taurino. Lo que pasa es que el mundo taurino hay tantas supersticiones que yo creo que cualquier cosa genera una superstición. Ya no solo el color, en fin, hay determinados toreros que visten de una forma muy concreta. Por ejemplo, Rafael de Paula siempre utilizaba capotes de vuelta azul, ¿no? Y vestía, por lo general, de negro azabache. O sea, era su costumbre y, bueno, y era su color. Ese color que para él le daba buena suerte. Pero prácticamente hay muchas supersticiones que tiene ese mundo del toro. Aquello de Molière, primero fue verde, luego el color de la mala suerte, y luego fue amarillo, ¿no? No, al revés, vamos a ver. Él cuando está representando la obra, el informe imaginario, ¿sí? Él lo está representando, él está haciendo de enfermo. Está representando uno de los papeles. Qué gran actor. El director, el autor, él era todo, ¿no? Y él está representando a un hipocondriaco Argana, así se llama el personaje, y lo estaba haciendo con un camisón amarillo. En aquel momento él ya padecía tuberculosis, bueno, tuvo tres abscesos de tos, y en uno de esos, el hombre vomitó sangre, se puso muy enfermo, y de hecho a las pocas horas murió. Pero, y aquí está lo curioso, la superstición se origina porque la mayoría de la gente piensa que él murió en el escenario y murió con ese camisón amarillo, cuando no es verdad. En el escenario sí que se pone muy malito y luego muere, pero muere con una bata verde que le colocan después. Entonces, el color amarillo es muy supersticioso en general en todos los países europeos, menos en Francia, es decir, donde ocurre realmente la escena, porque allí en Francia sí se dan cuenta que cuando muere Molière, muere con ese camisón amarillo, pero encima tiene esa bata verde. Por lo tanto, el color supersticioso en Francia es el verde, no el amarillo. Es una pequeña precisión. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Todo tiene un porqué, claro que sí. Lo que pasa es que el que te dé mala suerte ahora el amarillo no tiene razón de ser. Porque, hombre, que este hombre, que Molière se muriera mientras representaba esta obra, que ya es mala suerte morirse representando el enfermo imaginario, pues en fin, se las trae, ¿no? Este caso viene en tu libro de enigmas literarios, ¿no? Sí, lo cuento ahí. Es curiosísimo, sí. Este libro se lo recomendamos, además, me parece esto publicidad, pero no lo es. ¿No? Es que es un libro que a mí personalmente me encantó, que es curiosísimo, no se ha escrito realmente, no se ha unido nunca a estos curiosidades, enigmas de personajes tan importantes de la literatura. Y ya que tenemos a nuestro invitado, pues recomendar también su otro libro, Los enigmas medievales, sí, del que también nos hablará con más tiempo Jesús, desde luego, otro día, y que es de la editorial Creo Temas de hoy, y que garantizamos que el lector va a pasar un buen rato y sobre todo va a aprender, porque con Jesús uno nunca queda indiferente ante sus libros. Es como hacer una enciclopedia en 200 páginas. Jesús. Bueno, intentamos simplificar mucho, sí, la verdad, sí, que tenía su mérito porque hay tanta información ahí en la Edad Media, sobre todo con ese tipo de temas que yo desarrollé, que era la tecnología, los autómatas, en fin, los inventos extraños que hubo en la Edad Media, pues en fin, había que simplificar, pero ahí quedó sí, ese librito, pues para el que le guste, ¿no? Esa época histórica en concreto. Si te parece, para ir acabando, ¿Jesús Callejo es supersticioso? Pues no, porque da mala suerte. Pues porque da mala suerte, ¿no? ¡Qué recurrente! Jesús. No, es verdad, porque sí que me lo ha preguntado mucha gente, y a todos nos lo han preguntado alguna vez, sí, eso está claro, ¿no? Pero todos tenemos esas pequeñas manías, ¿no? Claro, una cosa son las manías y otra son las supersticiones. Sí, claro, sí, que manías y tics tenemos muchos, ¿no? Y más encima que ese tipo de manías nos han dado buena suerte en algunos momentos determinados. Sí. Con lo cual, bueno, es una manifestación de esa superstición. Pero si te refieres al hecho de que yo sigo un poco ese tipo de supersticiones, como pues eso, el gato negro, o si se te cae el salero, pues empezar a derramar un poco de granos de sal por tu hombro izquierdo, o lo del abrir un paraguas en la habitación. O llevar una estampita porque crees que te da buena suerte, que también puede ser. Claro, ¿no? No por tema religioso, ¿no? Sino porque crees que te da buena suerte. Y esas cosas las hago. Yo, de hecho, en mi coche, en mi vehículo, llevo una imagen de la Virgen del Socorro, que es la patrona de mi pueblo, un pueblo de León, de Valderas. ¿Qué quiere decir eso? Pues evidentemente porque me la ha regalado mi madre, porque le hace mucha ilusión que la tenga y porque, bueno, en definitiva, como conozco un poco el origen de las supersticiones, pues a mí no me molesta que esté esa imagen y mira, si está ahí, pues estupendo, porque también me recuerda a mi pueblo. Hay gente que prefiere llevar a San Cristóbal, a pesar de que fue un santo que nunca existió. Uh-huh. Pero bueno, está muy bien. Es decir, en la medida que tú creas que algo te puede beneficiar, estupendo. Y sin olvidar algo, que ya hablaremos de ello más adelante, ¿no? Porque ahora ya no habría tiempo. Uh-huh. Pero sin olvidar que muchos de estos amuletos tienen unas ondas de forma. ¿Qué quiere decir? Que una cruz, por ejemplo, la cruz de Caravaca, una cruz griega, por ejemplo, está emitiendo unas ondas de forma que inconscientemente te están llegando y te están equilibrando o desequilibrando. Y además se han hecho pruebas en este sentido. Entonces, bueno, pues es verdad que los amuletos, con independencia de la carga psíquica que tú deposites en ellos, también generan unas ondas de forma. Y esas ondas de forma te pueden estabilizar o desequilibrar según en qué momento estés o según la potencia que tenga ese tipo de amuleto, porque además hay amuletos que están energetizados. Eso todo pasa, esto es distinto de la superstición, todo esto es distinto de la creencia. Ahí sí hay un tipo de carga psíquica, llamada también espiritual, donde se sabe que se puede incentivar o se puede potenciar determinados objetos que luego se convierten en potenciales talismanes, que no amuletos, como se explicaba antes. Pero bueno, eso nos llevaría por otros derroteros. En definitiva, yo no soy supersticioso, yo no creo que el 13 me vaya a dar mala suerte, yo no creo que los viernes sea un día nefasto, ni por supuesto los martes, aunque hubiera estado dedicado al dios Marte, que yo no me creo este tipo de cosas. Y por supuesto yo no voy a pasar nunca por debajo de una escalera, pero no voy a pasar por debajo de una escalera no porque me dé mala suerte, sino porque tengo más riesgo de que se me caiga el bote de pintura encima. Por lo tanto hay que ser sensatos, hay que tener sentido común. Y cuando empiezas a tener sentido común, muchas de estas supersticiones caen por su propio peso. Jesús, muchísimas, muchísimas gracias por estar en este segundo programa de Voces del Misterio. Muchas gracias desde aquí, desde Radio Betis, en la 89.6. Te emplazamos para otros programas y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Jordi, muchas gracias, José Manuel. Gracias. Mucho éxito con el programa, que ya sabéis que os lo deseo de corazón. Y por supuesto, que aquí me tenéis. Contáis conmigo porque, sobre todo y ante todo, soy un buen amigo vuestro. Sí, señor. Y esta es tu verde y blanca casa, Jesús. Muchas gracias. Mismo te vamos a hacer carne. Un abrazo muy fuerte para los dos. Nos vemos. Adiós, adiós. Primer descanso en este programa de Voces del Misterio en Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Y vamos a seguir con música, en este caso de Gianni, un tema llamado Aria, y volvemos con el misterio en la ruta de Santiago, en ese camino de Santiago misterioso. propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. Vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado El diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto. Según una traducción antiquísima de un texto noruego, los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda. Pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo, descubrí que se habían transcrito mal algunas letras. Yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor, la puerta hacia la Atlántida, no está en Irlanda, caballeros, sino en Islandia. Llegamos a las 9 de la noche, seguimos aquí en el Estudio 1, en los estudios centrales de Radio Betis. Y yo creo que, José Manuel, que es el momento de recordar a los oyentes pues nuestro correo electrónico para que nos pregunten lo que quieran, nos propongan monográficos, nos propongan invitados, lo que ellos quieran. Nos propongan temas, nos propongan casos paranormales, nos quieran contar su historia, sí, o todo aquello interesante que tiene el propio mundo del misterio, ¿verdad? El correo sencillo es vocesdelmisterio, todo junto, @... yahoo.es. repito, voces del misterio todo junto, @yahoo.es, o nuestro segundo correo electrónico, que es vocesdelmisterio.radiobeti@yahoo.es. repito los dos, vocesdelmisterio@yahoo.es y vocesdelmisterio.radiobeti@yahoo.es. Hay lugares de poder, hay rutas mágicas, son los viajes del misterio. Bueno, y continuamos en estos viajes del misterio que nos trae Sergio Moreno, y hoy vamos a hacer algo muy especial, porque mientras ustedes escuchan a Sergio Moreno hablándoles del Camino de Santiago y algo que se esconde detrás del Camino de Santiago, que es ni más ni menos que el Juego de la Oca. Sí, han oído muy bien, el Juego de la Oca. ¿Qué tendrá esto que ver, verdad? Pues mientras tanto, José Manuel y yo vamos a jugar un Juego de la Oca. ¿Quién lo podría pensar, verdad? Que el Juego de la Oca tiene una relación... Sí, porque ¿para qué servirá todas estas casillas, el laberinto? ¿Y quién puede pensar que hay un significado oculto y que tiene que ver con precisamente con el Camino de Santiago? Vamos a seguir jugando. Sí. ¿Cuántas son? ¿Un 6? Un 6. Sí. Yo creo que ha hecho trampa, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ha tocado el dado. Bueno, yo creo que mejor que nos expliques tú, Sergio, de qué trata esto del Juego de la Oca, el Camino de Santiago. Eso digo yo, ¿eh? Mucha gente cuando nos pregunta de qué vais a hablar esta semana y tal, y yo digo, pues yo me estoy preparando la relación tan estrecha que hay entre el Juego de la Oca y el Camino de Santiago. Me dicen, bueno, venga, ahora en serio, ¿de qué vais a hablar? es un poco extraño, ¿no? Que pueda haber algún tipo de vinculación entre el Juego de la Oca y el Camino de Santiago. A ver, tenemos información deportiva, el encuentro entre el Sevilla y el Inter de Milán, el resultado de momento, el Milán 1-0, ¿me dicen? 1-0, vamos a ir dando los resultados para los amantes del fútbol y del misterio a la vez, pues que tengan cumplida información, que el noticias desde Mónaco, Sevilla-Milán 1-0. Gana el Sevilla 1-0 al Milan en Mónaco, Supercopa de Europa. Imagino que será un partido además que dedicarán al bueno de Antonio Puerta. Sí, todo el mundo lo tiene en la cabeza y en el corazón. Bueno, pues el Camino de Santiago y el Juego de la Oca. ¿Cuántas tardes, no? Nos habíamos pasado con eso de oca en oca y tiro porque me toca. Bueno, pues hoy abordamos el juego de la Oca en este programa en Voces del Misterio, y es que la Oca tiene mucho de misterio y podemos empezar por su origen. Se ha intentado datar cuál es el origen del juego de la Oca. Dicen que el primer tablero de la Oca se identifica con el disco de Faistos o el disco de Festos, que actualmente se conserva en el museo, a ver si lo digo bien, Heracleion de Creta. Qué poquita tiene. Bien, ya la primera, ¿eh? Sí, señor. La primera. Bueno, pues lo halló en 1908 el arqueólogo italiano Luigi Pernier en las ruinas del Palacio de Festos, al sur de Creta, y se trata, pues, de un disco que por sus dos caras se encuentra lleno de símbolos, aún sin descifrar, por cierto, impresos en forma espiral de fuera hacia adentro. Según cuenta la leyenda, este disco, pues, no sería más que un tablero de barro ideado por los soldados griegos durante el asedio a Troya. Concretamente, el inventor de este juego sería Palamedes, hijo del rey de Euba, y a la postre, nieto de Poseidón. Vaya abuelo, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Pues mi abuelo es Poseidón. Es el dios del mar. Bueno, otros sitúan el invento de este juego en Florencia, y fue divulgado por Fernando de Medici, y en España el juego llegó de la mano de Francisco de Medici, que se lo regaló a Felipe II. Se sabe que este juego causó furor en las cortes europeas, que fue de los regalos más popularizados en el continente. Mirad, algunas enciclopedias definen el juego de la Oca de la siguiente forma: juego de puro azar, con recorrido en espiral y gran poder simbólico. O sea que desde sus orígenes ya... En eso no se equivocan, ¿no? Efectivamente, no se equivocan. Y el tercero de los posibles orígenes de la Oca, pues está en el que a nosotros nos interesa, que está en la Orden de los Templarios. Las 63 casillas de las que consta el juego están llenas de puentes, ocas, posadas, y serían símbolos destinados, pues, a los iniciados de esta enigmática orden de mitad monjes, mitad soldados. Bueno, pues en esa tercera hipótesis, nos vamos a centrar. Y es que hay mucha relación entre el juego de la Oca y el temple. ¿Lo podéis saber? No sé. Yo solo sé que si habla de temple y habla, como digamos, muy muy alto, igual se entera Dan Brown y no escribe un libro. A mí me está sorprendiendo tantísimo hoy Sergio, que la verdad es que me tiene enmudecido. No, pero yo creo que habla con fundamento. Vamos a ver. El temple es una orden que se funda, que se crea, bajo el pretexto de proteger a los peregrinos que hacían su peregrinación, valga la redundancia, a Tierra Santa. Un origen un poco cuestionado, porque para eso ya estaba la Orden de los Sanjuanistas. Pero bueno, en principio la Orden del Temple se funda con ese objetivo. Y la Oca, en muchas granjas, se utiliza, en Roma también se utilizaba, para proteger precisamente las granjas y las casas rurales, las villas rurales. ¿Por qué? Pues porque la oca es un animal extraordinariamente escandaloso ante la presencia de extraños, ¿eh? Entonces era como una alarma que tenían los granjeros de la época. Como si fuera un perro guardián, ¿sabes? Efectivamente. Ajá, pues efectivamente. Qué bien, yo tengo una oca guardiana. Pues tu abuelo es Neptuno, yo tengo, pues una, yo tengo oca. Una oca que guarda mi casa. Pues esa era la correlación, ¿no?, que se puede ver entre el temple, que guarda el camino, que guarda a los peregrinos de Tierra Santa, y la oca, que guarda también, hace esa también función de guardiana. Pero a ver si me voy aclarando. Entonces, ahí ya la oca, ya hemos metido el personaje de la oca. Sí. Y el guardián en este caso sería la oca, y los peregrinos serían las fichas del tablero. Más o menos. Todo empieza a tener buena fichas, pinta. Las fichas somos el ser humano, en definitiva, que está haciendo un camino. Un camino, esa alquimia, esa conversión, que una de las de los fundamentos de la misteriosa orden del temple. Tenemos la oca, tenemos los templarios, tenemos la ficha. Bueno, podemos decir la oca desde antiguo ya ha sido un símbolo importante. En el diccionario de los símbolos, Robert Laffont dice que la oca tuvo gran importancia ya en el Egipto. Se la consideraba portadora de los mensajes divinos. También los celtas adoraban la oca y veían en la oca alguna forma de conductora, de sabiduría. Charpentier, por ejemplo, afirma que en cualquier mitología la oca es un símbolo que refleja al iniciado, y que ello se da desde la más remota antigüedad. Entonces, tenemos ya los templarios, tenemos la oca, tenemos las fichas, pero ¿podemos establecer alguna relación entre el juego de la oca y el camino de Santiago? Pues mirad, os voy a decir algunos nombres que nos vamos a encontrar a lo largo del Camino de Santiago, para que veáis que las ocas también están en el Camino de Santiago. Tenemos, por ejemplo, pueblos como Montes de Oca. Tenemos la Sierra de Ancares. tenemos Ansón, tenemos Valle de Ansó, tenemos el río Oja, que procede de Oca. Tenemos municipios burgaleses como El Ganso, Villanueva de Montes de Oca, un albergue que se llama La Pata de la Oca y que está en Torres del Río. Y para colmo, en pleno corazón de Logroño, en su Plaza de Santiago, ¿qué encontramos en el suelo? Una oca. Un tablero del juego de la oca. Fíjate, fíjate. O sea, y todos esos pueblos que has dicho forman parte del recorrido del peregrino dentro del Camino de Santiago. Del camino que procede de Roncesvalles, que es el camino tradicional del juego de la oca. Podemos encontrar todavía más ocas a lo largo del Camino de Santiago. Por ejemplo, encontramos continuamente en los pórticos, en los capiteles de las columnas, en las gárgolas e incluso en las cruces, unos símbolos que nos van a recordar mucho, muchísimo al juego de la oca, a la pata de la oca, perdón. Va a ser una Y y un tercer palo que formaría la pata de la oca. Un símbolo iniciático, ¿no? Efectivamente, ya vamos a ver incluso crucificado a un Cristo. Lo vamos a ver en Puente la Reina, en la iglesia de Puente la Reina, el Cristo está crucificado sobre una pata de la oca. Y también pues vamos a ver incluso, patas de oca nos vamos a encontrar continuamente por todo el camino. Por lo tanto, ya tenemos la oca, el temple, el Camino de Santiago y presencia de ocas en el Camino de Santiago. Y los puentes, ¿no? Porque el puente de Puente de la Reina podría ser uno de los puentes del tablero de la oca. Claro, hay dos puentes. Uh-huh. Es que hay dos puentes. ¿Qué hay? ¿Uno de ida y uno de vuelta? No, encontramos un puente en la casilla 6 y el segundo en la casilla 12. Mirad, si colocamos el inicio del Camino de Santiago en Roncesvalles, el primer puente, a tan solo 6 casillas, nos dice que está relativamente cerca. Y da la casualidad que en Estella encontramos el Puente de la Reina, que está relativamente cerca de Roncesvalles. Bueno, ¿qué podía simbolizar el puente? Tenemos que trasladarnos a la Edad Media y visionar los puentes de la época en la que estamos hablando. No eran puentes planos, eran puentes muy arqueados. Se supone que si tú confías ciegamente en ese camino iniciático que vas haciendo y tú subes el puente sin preocuparte de lo que te vas a encontrar al otro lado, una confianza ciega en esa iniciación que estás recibiendo, pasas rápidamente a la casilla 12. De la otra forma, si no confías, si te vas a la casilla 12 directamente, tienes que retroceder. No has aprendido a confiar ciegamente en la iniciación que se te está proponiendo. Tu proceso alquímico no va bien, es el castigo. O sea, toda una pantalla cabalística es lo que es el juego de la oca, madre mía. O sea, un camino iniciático para los peregrinos que van directamente a ver a Santiago. Realmente, cuando jugamos al juego de la oca, sin saberlo y sin quererlo, estamos iniciando un proceso, un inicio, que evidentemente si se desconoce esto, es un juego. Pero si se conoce, estamos haciendo un camino iniciático por una ruta jacobina o jacobea. Que comienza en Roncesvalles, acabaría en Santiago de Compostela. Qué curioso, ¿eh? Además, es como si fuese un mapa que le dan al peregrino, no solo para divertirse en el camino, que también podría ser, sino un mapa donde le dicen qué enclaves son los seguros, qué enclaves son los indicados para seguir ese camino iniciático que nos lleva allí, a Santiago de Compostela. Claro, y esos caminos seguros serían las casillas de la Oca. Las casillas de la Oca nos indicaría esos municipios, esas regiones donde el temple tenía asentamiento, donde el temple tenía sus caminos de alguna forma protegidos. ¿Y la posada? La posada, pues imagino que también un sitio seguro, ¿no? La posada es un castigo. La posada, cuando jugamos a la Oca, si caes en la posada, es un castigo. Las posadas de la época pues eran toda una tentación para el espíritu, y es que en aquellos lugares se daban cita a los pecados capitales, la gula, la pereza y la lujuria. También la lujuria para el peregrino. De hecho, en las posadas de aquella época, la baraja, que es otro juego, la baraja de oros, copas, pastos, eso apareció en las posadas. ¿Por qué? Porque reflejaba todo lo que se veía dentro de las posadas, que eran esas copas, esas espadas que desenvainaban esos espadachines. El palo que te daban luego. El palo que te daban luego, por si no pagabas, las coronas. Muy bien, muy bien. Es todo un círculo iniciático. Es un compendio iniciático, exactamente. Pues si sucumbes a estos pecados y te quedas en la posada, castigo. Castigo y te quedas sin jugar durante unas cuantas partidas. Los dados que tenéis ahí encima del tablero. Pues como en el caso de los puentes, el primero premia, pero el segundo castiga. Son las casillas 26 y 53. Qué curioso. José Manuel, 26 y... 53. Vamos a buscarla. Suman 8. El 26 son los dados, exactamente. Y el, vale, sí, suman 8. 2 y 6, 8. 5 y 3, 8. Bueno, pues, perdón, los dados son nuestro destino a lo largo del camino. Ellos son los que van a decidir cuántas casillas podemos avanzar y cuántos pasos podemos ir dando a lo largo de este camino en espiral iniciático. Ellos van a decidir cuántas casillas podemos avanzar, cómo va siendo nuestro proceso alquímico de conversión. Por tanto, los dados van a ser las piedras, los sillares que formen nuestro templo, que es lo que en lo que consiste esa transformación. Vamos un poco más. Sergio, cortamos un momento porque creo que tenemos información de última hora. Atentos oyentes de Radio Betis, porque parece ser que tenemos información de última hora relacionada con el club de fútbol Real Betis. ¿Con quién hablamos? Sí, esperamos un segundo. Que será José Manuel, nos tienen un vilo. Tiene nervioso, es que es un día de tensa espera, es un día que esperamos todo este día, último día, se cierran hoy los fichajes también. Pues vamos a dejar que sea Iván Larriba quien nos cuente la última actualidad al respecto. Saludos, compañeros, perdonar, interrumpamos este magnífico programa de misterio, pero a las 9 de la noche conocíamos la noticia. José Mari es oficialmente, ya está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, en la Federación Española de Fútbol, por lo tanto, nuevo jugador del Real Betis Balompié. Ahora ya sí, después de haber pasado el reconocimiento médico y de que todo esté en regla. José Mari será delantero del Real Betis para la próxima temporada. Era la noticia que muchas veces esperaba, pero que no se había confirmado hasta este momento. Por lo tanto, ahora ya sí lo podemos decir. José Mari, compañero, vestirá la camiseta del Málaga la próxima temporada. O sea, ya a partir de mañana. Iván, llevábamos toda la tarde esperando esta noticia. Estábamos esperando esos análisis que llegasen de Castilleja de la Cuesta, donde se ha pasado ese análisis médico. Todo está perfecto. El chaval ha venido como un toro, dispuesto a jugar aquí en el Betis. Todo está perfecto, físicamente fenomenal. José Mari, que llega con todas las ganas del mundo de intentar volver a marcar goles, a conseguir tantos y hacerse los habituales. Este año pasado no jugó tantos minutos, apenas 7 como titulares, 12 como suplentes, unos 19 partidos en total, pero ahora sí, esta temporada en el Betis quiere afrontarla con muchísimas ganas. Me consta el interés que ha mostrado el jugador en venir hasta el Real Betis Balompié. Y por lo tanto, pues a estar muy atento a la campaña que puede hacer José Mari con la elástica verde y blanca. Pues ahí tienen la noticia. José Mari, procedente del Villarreal, 28 años, se incorpora a la fila de nuestro equipo del Real Betis Balompié. Uh-huh. Y será el compañero en ese puesto con Mariano Pavone, pues bueno, para procurar hacer muchos goles para que nuestro equipo esté lo más alto posible. Uh-huh. Es noche de fichaje, estén atentos porque la cosa promete. Muchas gracias, Iván. Estamos a tu disposición. Cuando quieras nos llamas, nos cortas para lo que sea. Todo lo que sea información del Betis es primordial en esta casa. Muchas gracias, compañero, y ánimo a seguir con los misterios. Muchas gracias. Y seguimos con esa ruta por ese camino de Santiago que nos llevaba de la mano tranquilo y pausadamente por ese enigmático tablero de la Oca nuestro compañero Sergio Moreno. Nos habíamos quedado en la posada, ¿eh? Sí, esa posada que no es tan buena como creíamos. Efectivamente, sucumbir a la tentación y a los pecados que nos vamos a encontrar en la posada no es bueno para nuestro camino iniciático. También habíamos visto los dados, pues vamos al pozo. El pozo es la sed, una tentación más en nuestro camino, y no debemos sucumbir tampoco a la sed. Sucumbir a ella, so pena de ser penalizado. Pero además el pozo, no olvidemos que es la conexión directa con la tierra, con lo terrenal y por tanto con lo material. Detenerse ante el pozo sería igual que despegarse o desviarse de las ganas de trascender de lo material y por tanto apegarse a lo material, arrimarse al pozo demasiado, quedarse con lo de la tierra, también es penalizado. El laberinto. Laberinto, que si mal no me equivoco, está la casilla 42. La casilla 42, número 6, también muy importante en, ¿qué nos simboliza, en el lenguaje cabalístico? ¿Sergio? Vamos a ver, cuando hemos representado el laberinto en los actuales tableros de la Oca, como vemos ahí, a lo mejor se pierde un poco la idea. Pero hay que tener en cuenta cómo eran los laberintos que se dibujaban en el suelo de numerosas catedrales góticas y que después fueron destruidos, pues esos laberintos nos recuerdan por su forma a los dos hemisferios del cerebro humano. Está, por tanto, asociado al conocimiento pero al racional, al que pasa por el intelecto. Y el iniciado debe superar ese tipo de conocimiento para entregarse, pues, al conocimiento mucho más intuitivo, lejos de los razonamientos mentales. Por tanto, el peregrino, el iniciado que se detenga en el cerebro, en lo racional y en lo, las explicaciones lógicas, también merece la pena ser castigado. Hay que trascender la razón para ser un buen iniciado y para alcanzar la conversión alquímica, ese quinto elemento. La cárcel es una llamada de atención. Cuidadito que caiga en la cárcel, que también es penalizado. ¿Y cómo encontramos relacionada la cárcel con el camino iniciático de Santiago? Pues si hacemos un poco de memoria, antes se encarcelaba a los herejes, a los brujos, a hechiceros, en definitiva, a personas que tenían un conocimiento especial, un conocimiento por encima del habitual en torno al conocimiento de las plantas, de la naturaleza, de los planetas. Se castigaba, en definitiva, por parte de la Iglesia Católica a los conocimientos que ella, pues, no daba su bendición, nunca mejor dicho. Por tanto, el iniciado debe ser discreto, cauteloso con sus conocimientos que va adquiriendo. Es un aprendizaje secreto y que no debe ser desvelado bajo riesgo, como dice esta casilla, de ser encarcelado. La casilla de la cárcel es una advertencia a los iniciandos para que guarden silencio y sean, con todo lo que están aprendiendo, herméticos. Y si mal no me equivoco, después de la cárcel, la 53 van los dados, 54 otra vez la oca. Pero, ¿qué pasaría si cayésemos en la casilla 58? La muerte. La casilla 58, 5 y 8, 13. ¿Sí? Si nos vamos al tarot, la carta 13 es la carta de la muerte. Uh-huh. En el tarot, la muerte no significa desaparecer, la desaparición física del cuerpo tiene otro sentido. Pero bueno, la casilla de la muerte es la más enigmática. Podemos identificarlas con dos hipótesis. Primero, quien caiga en la casilla de la muerte no ha aprendido nada en su camino iniciático desde que salió desde Roncesvalles, en este paseo, y por tanto debe volver a empezar. Su aprendizaje, desde luego, no ha sido el esperado. Debe volver a empezar porque su iniciación no ha servido de nada. La casilla 58, como decimos, relacionada con la muerte en la baraja del tarot. ¿Será alguna casualidad, no? Que sea 13 y también el tarot. Sí. ¿Será casualidad? Bueno, no lo sabemos. También podemos identificar la casilla de la muerte con la mismísima ciudad de Santiago, donde está el cuerpo del apóstol, quizá de Prisciliano, Pero sin embargo, el juego no termina ahí, no termina en la tumba del apóstol. Hay otras casillas hasta la 63. Por tanto, si identificamos la muerte con la tumba de Santiago, ¿acaso está equivocado este plano tablero del camino de Santiago? ¿No debería de ser la última casilla? ¿Has llegado a la tumba? ¿Has llegado a ver al apóstol? Aquí de hecho, además, es una casilla, que, si mal no me equivoco, determinados investigadores, porque de esto hay gente que investiga, no se crean que esto es un juego de tontos, vamos, que esto hay gente que dedican parte de su vida a investigar qué relación tiene el juego de la Oca con el Camino de Santiago. Hay determinados, más tirando a la línea heterodoxa que a los ortodoxos, que creen que este número o esta casilla tendría algo que ver con un descubrimiento que sucedió en Francia de determinada tumba que al parecer podría contener la cabeza o el partes del esqueleto de alguien. Efectivamente. ¿De quién sería, Sergio? Pues en principio sería de María Magdalena. Está además catalogado, tiene una inscripción que coincide con el número 58. Más casualidades, ¿no? De estas que nos encontramos. Hay otra casualidad, Sergio, aunque no está dentro del tablero, que es el propio dado. Yo no sé si alguien se ha parado alguna vez a sumar la cifra, y es que en sus caras opuestas todas suman 7. Es otro número muy cabalístico y que tiene una simbología. Y que esa simbología también la vamos a ver en muchas iglesias. El dado va a estar muy presente en muchas iglesias. Bueno, pues si en la casilla 58, con la tumba del apóstol, no termina el Camino de Santiago, ¿hacia dónde va el Camino de Santiago? Bueno, pues expertos, como por ejemplo Mariano Fernández Urresti, dice que la razón de que el juego de la Oca no termine en la que fuera, en la que podría ser tumba, bien de Santiago, bien de Prisciliano, se debe a que en realidad el camino del iniciando debe ir más allá de donde descansan los restos del santo. Solo quien supera la muerte, solo quien va más allá de la tumba, solo quien sigue avanzando, dejando atrás Santiago, entra en el jardín de la Oca, en esa casilla número 63, en esa Oca que es portadora de conocimiento. Recordamos, el camino debe seguir hasta Finisterre, hasta el fin de la tierra, hasta Finisterrae, donde el sol desaparece engullido por un misterioso mar lleno de monstruos abismales. Y rápidamente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, veremos que desde Santiago hasta Finisterre vamos a seguir viendo ocas, vamos a seguir viendo lugares mágicos como el Pico Sacro, donde se ven las primeras estelas del Campo Estela, de Compostela, y eso nos va a llevar hasta Finisterre. Tenemos que pensar que el peregrino que llegaba a Finisterre veía que el mar desaparecía en el desaparecía en el mar, el astro rey era devorado por el mar, todo un misterio y toda una ruta que nos lleva hasta la iglesia de San Andrés, que es donde dicen que termina el verdadero camino de Santiago, donde el temple pone punto y final a la iniciación de sus monjes, de sus soldados. Mira, José Mari, uno de los que inaugura el correo electrónico del programa, fíjate, mucho Betty, empieza así, bueno, entonces eso quiere decir que es un amigo, ¿no?, del programa. Nos dice que es el que él es aficionado al ajedrez, que si sabemos si el ajedrez tiene algo de cabalístico, de misterioso en todo esto. Ya el ajedrez ya es una lucha sin cuartel, ¿no?, entre dos batallas, ¿no? Hay una leyenda muy bonita en torno al ajedrez, porque la persona que lo inventó no quiso dinero, simplemente quería que aquel que le encargó el ajedrez, cada casilla fuera elevándolo a su cuadrado. En este caso, la persona que le encargó el ajedrez accedió a aquella petición y le pidió granos de arroz. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando llegó al final e hizo los cálculos de lo que le salía, pues no había arroz prácticamente para pagarle a esta persona. Es una anécdota, es una leyenda que hay en torno al ajedrez, que no deja de ser curiosa. Uno de los reyes que solicitó que se construyera un juego para entretenerle. Si mal no me equivoco, es un juego egipcio o indio, porque la mayoría de los juegos de divertimento que nosotros conocemos, que son los más comunes, pues tienen esas reminiscencias indias o egipcias. En este caso, el juego del ajedrez sería creo que lo llamaban el Senet o algo así, no recuerdo. José, ¿no?, Mari, se llama además como el nuevo jugador del Betis, vamos, sí, a recordarlo, sí. Adelantaba la información Iván Larriba. Uh-huh. Sobre las 9 y 10 de la noche, nuestro compañero ha confirmado el fichaje de José Mari, procedente del Villarreal, 28 años. Uh-huh. Que ha militado, entre otros equipos, en el Sevilla Fútbol Club, ha militado en el Atlético Madrid, en el Milán y estas últimas temporadas en el Villarreal. Desde esta noche, pues, nuevo jugador del Betis, que acompañará en la delantera a Mariano Pavone y a Fernando. Esperando este minutito para oír un poquito de música, José Manuel es un jugador, además, que va a hacer mucho daño a la... Al contrario, va a hacer un juego excelente. Además, un fichaje que ha costado, bueno, no hay menos, por aquello de decir que se habla muchas veces. Pero de cómo están hoy en día los delanteros, de millones, al precio que pero se paga sí el ha sido, gol. Pero sí ha sido una negociación, por lo visto, muy, muy dura. Como habéis visto, hasta última hora no se ha cerrado. Pero de todas formas, atentos, porque todavía puede saltar la alarma. Y hoy hay duendes en esta radio. Y continuamos con un nuevo corte, un nuevo paréntesis en este nuestro programa de misterio aquí en Radio Bete, en Voces del Misterio, en el 86, en el 89.6. Y nos vamos unos minutitos. Vamos a darle paso, en este caso, a Yanni nuevamente, en estas maravillosas sinfonías que tenemos, en este caso con un nuevo toque sinfónico que sin duda nos relajará tras este viaje iniciático por esta ruta de Santiago. Bueno, ya saben, póngale una oca en su vida. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero no cree que esto suena a Edad Media. No sé si es producto de mi imaginación. Pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Una ciudad llena de enigmas. En Voces del Misterio conocemos los misterios de Sevilla. Que, por cierto, no son pocos los misterios que encierra la ciudad de Sevilla. Semana tras semana vamos a ir conociéndolos, vamos a ir dándonos unos paseos muy particulares. Sevilla se puede visitar desde muchas perspectivas, de la perspectiva histórica, artística, religiosa también, ¿por qué no? Pero nosotros lo vamos a hacer de la mano del misterio. Y hoy nos vamos a ir al centro prácticamente de nuestra ciudad. Nos vamos a ir hasta la Macarena, muy cerquita de las murallas de nuestra ciudad. Vamos a adentrarnos en el corazón macareno y vamos a pasear por la calle San Luis. José Manuel, una calle que desde el punto de vista del misterio no tiene desperdicios. Una calle llena de misterio, una calle que cuando se pasan las inmediaciones de la iglesia de San Luis de los Franceses, comienzan realmente los fenómenos extraños, comienza lo paranormal. Y comienza todo aquello que llena de desconocimiento y de asombro al ser humano. Porque cuando en una comisaría de la policía del distrito Macarena comienzan a redactar un informe, pues no sabían siquiera qué poner en él, porque alguien le estaba diciendo que quería poner una denuncia de robo de herramientas sobre algo que no ven y que creían que eran un fantasma. Imaginaron la cara de ese policía al redactar ese informe. Y sin embargo, cuando uno se pone a investigar y comienza a hacer unas llamadas de teléfono, pues comienza a descubrir que al otro lado de ese teléfono, precisamente, que nuestro oyente escucha, pues los vecinos comienzan a comentarte historias sobre lo que allí ocurre. Y es curioso porque es un solar que prácticamente ha estado años y años y años abandonado, y los que primero notan todo lo que ocurre de paranormal en él son precisamente los animales que se quedaban un tanto mirando a la nada, no sabían que había allí. Hay un continuo de mar transitar de vehículos que pasan por aquella calle, y sin embargo fueron los animales los primeros en notarlo. Posteriormente ya serían los vigilantes que guardaban aquella obra que se estaba acometiendo y que nunca parecía acabar, quienes comienzan a decir aceleradamente pues que las noches allí realmente se pasan mal, que ven cosas extrañas, que ven luces misteriosas, que ven formándose imágenes extrañas, e incluso personas que les hablan, pero que sin embargo no pueden ver. Y esto comienza a llenar de temor y de inquietud a los que allí viven, porque ya son los propios vecinos de la calle San Luis los que precisamente apoyan todo esto y comienzan también a hablar de sus experiencias precisamente con estos extraños fenómenos que allí ocurren. Con todo ello, cierto día, abriendo precisamente pues lo que son las zanjas de acometer la obra, surgen una serie de vasijas, una serie de restos antiguos, época romana en un principio se la atribuye, y dentro de esas vasijas que salen en la calle San Luis precisamente encontramos huesos, restos humanos, y una tablilla extraña que al traducirla dice aquello de no turbar la paz de este lugar. Y sin embargo ya era demasiado tarde, los restos habían sido movidos. A partir de ahí, esos animales de la obra, de aquella obra, esos perros guardianes, comienzan a aullar lastimeramente, sus acompañantes, vigilantes de seguridad, ya se ponen nerviosos. Incluso hay quien, delante de ellos, pues ven formarse pisadas que van delante y que sin embargo no provoca a nadie, o ven como de la nada surge una risa que tampoco parece acompañarle a nadie. Extraños cambios de temperatura, extrañas sombras, y todo ello creando un clima bastante, bastante inquietante. Todo ello también tiene que ver con el lugar. El lugar, ya hemos visto que tiene precisamente un solar que tiene unos restos humanos, que son profanados esos restos humanos. Vemos cómo los guardias de seguridad tienen diferentes experiencias insólitas, diferentes experiencias, la verdad, bastante inquietantes. Y es precisamente uno de los obreros que allí comienzan a tratar de hacer la obra, como nos cuenta precisamente que las herramientas todos los días la meten en un arcón que atan con cadena y que suben precisamente a la grúa y la dejan colgada, y todas las mañanas aparecen pues las herramientas abajo, desordenadas, no robadas, pero sí como si alguien quisiera estar jugando precisamente con sus herramientas y con ellos. Un testimonio que tenemos. Varios meses haciendo, montando unas líneas y montando la estación eléctrica para aquello, la obra esta, y ocurrían cosas que yo se lo cuento a la gente y se ríen de uno, pero que si hubiesen estado allí yo se lo hubiese dicho si era verdad o mentira. Se subía a lo mejor una escalera, ¿sabes? Tenía bajo la herramienta, y cuando bajaba con la herramienta, yo andaba puesto la caja con la herramienta, yo no estaba allí la caja de herramienta, no estaba, estaba a 50 metros la caja de herramienta, y nosotros estamos trabajando aquí, ¿cómo es posible eso? Y como eso, muchísimas cosas. Herramientas que aparecen movidas de sitio, vigilantes de seguridad que no quieren hacer precisamente la guardia en aquel lugar porque dicen que algo les está inquietando, que dicen que hay fantasmas, animales que tienen un comportamiento extraño, y a la vera el conjunto de la calle San Luis, un conjunto que precisamente tiene un hospicio, o había sido hospicio, donde también se cuentan extrañas historias, en cuyo suelo o subsuelo encontramos una cripta, la cripta precisamente de la calle San Luis, donde en este caso los integrantes del Centro Andaluz de Teatro por aquel entonces salían despavoridos de aquel lugar, porque decían que se escuchaban cosas, porque veían cosas, y porque en escena, cuando preparaban sus obras, algo los acosaba, algo habían visto, algo les hacía sentirse incómodo. Al principio eran presencias, posteriormente cambios de temperatura, voces extrañas que surgían de la nada, para acabar precisamente viendo la formación ante ellos de una extraña silueta humana evanescente que les recordaba a lo que todos describen como el fantasma de la calle San Luis. Vi una sombra, yo me quedé muerta, vamos, que me iré a mi prima, y las dos vimos lo mismo. Pues nada, de momento, cuando nos fuimos ahí, de momento un jaleo, como si hubiera un montón de gente allí en la obra. Y nada, allí en la obra, vamos, se supone que no había nadie, porque aquello, lo que es un hoyo allí medio a poco con luces, así que no podía ver nadie. Vamos, yo sentía ya hasta que me llamaban por mi nombre. De momento unos empujones así, ¿sabes? Que no. Una cosa muy extraña, una cosa muy rara. Y las dos estábamos sintiendo lo mismo, vamos, que las dos nos quedábamos mirando una a la otra y las dos estábamos viendo y sintiendo lo mismo. Y nada, de momento salimos corriendo porque ya no, aquello no era normal. Y no solo el solar de la calle San Luis y el conjunto que tiene a la vera crea esos misterios. En torno a la propia iglesia de la calle San Luis, hemos de tener en cuenta que es precisamente el lugar donde se tienen los relicarios más completos de Europa. Extrañas calaveras adornadas y un impresionante conjunto de reliquias que a uno le hace erizar los pelos. Y sin embargo, la calle San Luis, amigo oyente, tiene una particularidad que en torno a este solar dicen que es un lugar maldito. Existencia de fantasmas, espectros, voces que no nos dejan dormir, psicofonías, animales nerviosos y extrañas muertes. Extrañas muertes que sin saber cómo suceden. Porque Manuel Cantelar decía que en aquel solar veía unas extrañas formas humanas, pero luminosas, que todas las noches salían de ese solar y querían llegar a la calle Mercurio. Y decía que el día que llegaran a su puerta, a él no lo cogerían vivo. Todas las noches veía aquella aterradora visión, hasta que una noche aquellas sombras se acercaron más de la cuenta y a Manuel Cantelar no lo iban a coger vivo. Afiló su cuchillo, se lo apoyó en el pecho, echó a correr y lo detuvo una pared que detuvo esa carrera y también su vida. Manuel Cantelar aquella noche, tratando de evitar que aquellas formas luminosas lo cogieran, se quitó la vida. Y no solo fue Manuel Cantelar, porque hay que olvidar otros hechos, pero hay que refrescar quizás el famoso cadáver del baúl, porque precisamente en esta misma calle, muy cerca del lugar, objeto de investigación hoy aquí en Voces del Misterio, un acaudalado y dicen que afeminado viajante sevillano, pues un buen día dejó de aparecer por el barrio. Todo el mundo creía que se había ido, pero aquel viaje, este golpe, no era un viaje de ida y vuelta. Atemorizado, su vecino decidieron avisar a la policía sevillana, quien al entrar en el inmueble, forzando aquella cerradura, comprobaron que su casa estaba en orden, absolutamente en orden. Las sirenas de la policía siguieron acompañando aquel lugar, registrando precisamente la casa, que seguía perfectamente ordenada y colocada, y no había ningún morador. ¿Qué había ocurrido con Pelayo Roldán? Un curioso agente le dio por mirar en un viejo baúl que estaba en su cuarto, en su habitación, en la habitación de Pelayo, y allí no encontró un fantasma. Encontró el cadáver de Pelayo Roldán. El cadáver del baúl. Y no terminan aquí estos acontecimientos necrológicos de la calle San Luis, porque no hace demasiado tiempo un súbdito francés fue tiroteado sin motivo aparente y sin causa justificada, sin mediar palabra o robo, precisamente en este lugar. Una nueva víctima del solar maldito de la calle San Luis. Y vecinas que con pavor relatan precisamente sus experiencias en esta calle San Luis. Una luz muy grande, ¿no? Como una iluminación así en una de las habitaciones. O sea, yo la veía desde fuera. Veía que algo estaba muy iluminado. De momento pues pensé que allí había obreros y que tenían sus candiles y sus cosas para trabajar. Que me fui acercando, vaya. Y es que a medida que me acercaba, pues ya veía yo que no había albañiles allí, ¿no? Y es que De verdad. Que cada vez que lo pienso, y que me dan como mucho... Uf, Dios mío. Y que lo pasé mal, ¿eh? O sea, yo de momento vi, al asomarme por la puerta, como así una luz. Era como una persona, pero no era una persona. Era como algo así blanco y muy luminoso. Dolor a la hora de hablar, ¿no? Miedo, temor. ¿Y sabes qué, Jordi? Qué escalofriante el testimonio. Aterrador. Que no fue la última víctima de este triángulo maldito de la calle San Luis, porque precisamente en la misma calle San Luis, otro vecino decide un buen día ahorcarse, en la década de los 80, porque decía que del hospicio, que llevaba años que no tenía esa función, veía precisamente salir niños que daban grandes saltos y se asomaban a su casa. A tanto llegó el pavor de este vecino que decidió ahorcarse. Y nuevamente tenemos una víctima del solar maldito de la calle San Luis. La extraña influencia de todo esto, pues nos comentaba un vecino de la zona que hace incluso 50 años los niños jugaban en aquel lugar a cazar a las brujas, ya que los ruidos y los comentarios sobre fantasmas y aparecidos eran diarios hace ya 50 años. Hoy hemos hablado de superstición, hemos hablado de rutas mágicas. La calle San Luis es hoy día en Sevilla un lugar mágico, un lugar maldito y un lugar de obligada visita para aquellos amantes del misterio, sabiendo, quién sabe, que puede caer dentro del influjo maldito de los fantasmas de la calle San Luis. Música, libros y recomendaciones de Voces del Misterio. Llegamos a la última parte de nuestro programa ya, los últimos minutos finales. Recordar antes que Milán y Sevilla juegan en Mónaco, gana el Sevilla por 1-0 y que están en el descanso. Están en el descanso, esperemos que gane y que esa victoria se la dediquen al bueno de Antonio Puerta. Jordi. Recomendaciones, sí. Estamos en la parte del libro, quizás la parte que más nos gusta. Hemos empezado con supersticiones. Sí, ¿qué nos podrías recomendar? Genial, pues mira, yo como vivimos donde vivimos y como somos muy nuestros, voy a dedicar, bueno, voy a incitar al oyente a que lea. Y si lee algo de Andalucía, pues mejor, ¿no, José Manuel? Y si lee un libro que se llama Supersticiones Populares Andaluzas. Eso es genial, ¿no? Un libro genial. Tiene una sí. Pinta magnífica. Yo no lo tengo. ¿Me lo regalas? Ya me estás poniendo un... Mira, te voy a decir que tiene un precio muy económico, ¿eh? Pues rondan los 7-8 euros. Pero si es regalado, más económico aún. Lo ha escrito un señor que se llama Alejandro Guillot y Serra. Y me lo vas a regalar. De la editorial Castillejo. Y me lo vas a regalar. Pues esta es una obra, es un fruto de una investigación de campo increíble que ha cuajado impresionantemente en todos, en todas las librerías y, no sé, al mismo tiempo tiene un estilo, además, Alejandro tiene un estilo ágil a la hora de escribir sobre la mitología popular, las difíciles culturas, analiza sobre todo los orígenes y le da una explicación. Como nos decía Jesús, que toda superstición tiene una explicación lógica, pues también nos da esa, o intenta por lo menos darnos una explicación lógica a eso, a las supersticiones. Supersticiones populares andaluzas, de Alejandro Guillot y Serra, editorial Castillejo. Sergio, Sergi, ¿qué nos recomienda? A Jordi, como el oyente puede escuchar, tiene acento de Cataluña. No me has regalado el libro, no sé por qué, no me extraña. ¿Tú me vas a regalar tu libro? ¿Quieres un billete de avión? Si tú quieres. Sí, sí, Sergio, ¿qué me vas a recomendar? Pues mira, a ver, una obra general, ¿no? Sobre los símbolos en el arte y sobre esos lenguajes. Pues un libro extraordinario, se llama Gótica y lleva la firma de Lorenzo Fernández. Bueno, extraordinario, ¿eh? También recomendamos así más general La cruz y la espada de Xavier Musquera, que está publicado en la editorial Nautilus. Y más concretamente, por lo del Camino de Santiago que hemos hablado hoy, pues recomendamos o bien el libro de Mariano Fernández Urresti, Un viaje mágico por el Camino de Santiago, de la editorial EDAF, o también un libro fantástico de la editorial Espejo de Tinta, que firma Juan Ignacio Cuesta y que se llama Guía pagana del Camino de Santiago. Y yo, amigo mío, voy a recomendar algo que tiene que ver con nuestro programa de hoy y con el programa de la semana que viene. Casas Encantadas, de Francisco Contreras Gil, para la editorial EDAF. Un recorrido por todas aquellas casas encantadas de nuestro país y casos más importantes a nivel precisamente de fenómeno Poltergeist o fenómeno de fantasmogénesis. Y Casas Encantadas también de Lorenzo Fernández Bueno, para la editorial Nautilus, que también versa sobre este mismo tema. Muy interesante y donde vamos a tener que profundizar porque quién sabe si nuestro amigo oyente vive en una casa encantada. Sí, pues que nos escriban un correo electrónico, ¿no? José Manuel. Voces del Misterio. Arroba Yahoo. Punto es. Yo creo que sí. O Voces del Misterio. Punto. Radio Betty. Punto. No, el punto ese no. Arroba, por favor. Yahoo.es, aquí en Radio Betis, en el 89.6 de la FM, en este programa de hoy dedicado a la memoria de Antonio Puerta. Sí, señor. Señores, muchas gracias. Gracias por habernos escuchado todas estas casi dos horas que hemos echado hoy. Y lean, lean. No vale con leer el periódico nada más. Lean, lean en sus casas. Sergio, buenas noches. Buenas noches y hasta el próximo viernes, que volveremos a escuchar Voces de Misterio. Buenas noches. Que gane el Betis al Real Club Deportivo Español. Y óiganos, que el misterio también forma parte de esta radio. Casas de misterio, qué miedo, tío.